las fuquitas en la cintura. Tú tienes pa' mi alantar, que derrama sabrosura y me suele trastornar. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. No sé qué siento, mujer, cuando me acuerdo de ti. Hay azúcar en tu querer, azúcar, mami, pa' ti. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Mami, no me hagas sufrir, dame tu azuquita a mí. Mamita, dámela pronto para ser. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sensación empezó. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Pájaros con gran belleza, con plumas multicolores, gracias. ese petiso. Me comentan las mujeres, tiene magia, tiene estilo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Es pelado, medio chueco y además le faltan dientes. Ese pretexto, que me lo diga, tal vez muchacha más se consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es el asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. ¿Qué tendré petiso cuando las provoca? ¿Qué tendré petiso que a las mujeres las vuelve loca? ¿Qué tendré petiso cuando las provoca? ¿Qué tendré petiso que a las mujeres las vuelve loca? ¿Qué tendrá ese petiso? Yo quisiera averiguarlo, ya que no ha quedado viuda, que no quiera pellizcarlo. ¿Qué tendrá ese petiso? Quiero yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta y no me dan ni la hora. Ese chiquitín no deja ni una, yo como un tonto miro la luna. ¿Qué tendrá ese petiso? Que yo aquí no tenga, la que lo sabe, que lo tiene bien callado, porque nunca me lo cuenta. ¿Qué tendré petiso cuando las provoca? ¿Qué tendré petiso que a las mujeres las vuelve loca? ¿Qué tendré petiso cuando las provoca? ¿Qué tendré petiso que a las mujeres las vuelve loca? ¿Qué tendré petiso cuando las provoca? Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.